Totalmente, Sergio. Sergio, y hablando de justicia, en cuanto a lo que hablábamos también de la causa, en relación a los gendarmes involucrados, ¿en qué situación legal están en este momento? En realidad no hay ninguna imputación. Uh-huh. Que eso también son cosas que por ahí mediáticamente se instalan y después en la en el expediente no hay nada. O sea, yo te lo voy a separar en dos partes, como por ahí para que sea más claro. Uh-huh. En la represión del 1 de agosto participan alrededor de 130 gendarmes. 8 son los que llegaron hasta el río, comprobado. Después había adentro, había un montón más. Ahí no se imputó a nadie. O sea, no hay nadie procesado, no hay nadie imputado. Pero ¿qué pasa? Cuando agarra y se presenta Yáñez y Echazu, porque tenía un corte en la cara, van y se autoimputan para que le periten las heridas. En una causa en la que no son parte, porque se presentan en el habeas corpus. El habeas corpus era cuando lo estábamos buscando a Santiago, claro. No en la desaparición forzada de Santiago. Había dos causas en ese momento separadas. La desaparición forzada lo llevaba a la fiscal Ávila y el habeas corpus lo llevaba al juez Otranto. Ellos se meten en el habeas corpus. De esa forma lo que tienen es acceso a la causa, cuando nadie lo llamó. Y de esa manera, obviamente, cuando digo que nosotros estamos contra el Estado y el Estado es el único responsable, es porque todos siempre tienen un paso adelante nuestro, uno o varios, porque tienen acceso a la causa. El juez se reunía con los abogados de gendarmería, porque Echazo y Yáñez no tienen un abogado que lo contratan y es particular. No, son los mejores abogados del Estado, en este caso de gendarmería. Y los recibe a ellos, cuando no eran parte en la causa de habeas corpus, la gendarmería. Eso por un lado. Después, yo estoy en otra causa de espionaje, uh-huh. Cuando nos siguen, nos intervienen en el teléfono, que después queda comprobado. En esa causa va y se autoimputa Gonzalo Cané, cuando nadie lo llama, pero de esa manera tiene acceso también a la causa. Entonces, en todos los casos se mete el Estado. O sea que, volviendo a tu pregunta original, los gendarmes siguen ahí. O sea, no solo eso, sino que en enero los ascendieron a 5 o 6, uh-huh. Que los promovieron, entre ellos Echazo, que por ahí es el más conocido. Pero no tenemos nada. Por eso digo que la investigación todavía no empezó. Totalmente. La verdad que es gravísimo y se sigue luchando como vos y toda tu familia lo vienen haciendo y como también se viene acompañando desde los distintos espacios. Aquí en Mendoza también se va a realizar una marcha el 1 de agosto, este 25 también una actividad desde el Comité de Santiago Maldonado y esperamos esto, ¿no? Esperamos firmemente y fuertemente que se haga justicia. Sí, y ya que usted, bueno, no es la primera vez, pero creo que es la primera vez que hablo con ustedes, pero no con otros medios de ahí. Uh-huh. Y en realidad, ahí fue uno de los, no voy a usar la palabra bastión, así como ese nombre que le ponen a las cosas, uh-huh. Pero sí, fue uno de los lugares, de los principales lugares donde se levantaron en la búsqueda por Santiago. Por su vinculación que tenía Santiago, que iba varios años, o sea, sí. En sus vueltas que hacía, y cosechó muchos amigos ahí, uh-huh. De los cuales algunos conozco. Es más, se tomaron el trabajo y la molestia de ir hasta el velatorio de Santiago, hacerse recorrerse un montón de kilómetros para ir a 25 de mayo. Sí. Y ahí fue que se generó y empezaron a pedir la aparición con vida, tanto ahí como en Bolsón, que fue el principio. Y después lo siguieron sosteniendo, entonces me parece que hay que ser agradecido en todo eso y no olvidarlo. Así que creo que si apareció Santiago fue también por una lucha de todos los de toda la parte de la sociedad que salió a respaldar y pedir la aparición con vida. Ya no es que apareció mágicamente un 17 de octubre antes de las elecciones.